Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes Jorge, buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando y nos sigue en este jueves que salió el sol. Salió el sol, ¿eh? La primavera cada vez se va acercando más entre nosotros, por suerte es una tarde preciosa, así que bueno, bienvenida a la primavera. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, por este lado, perfectamente. Bueno, le contamos a la gente, hoy vamos a tener un programa bastante especial. Tenemos un invitado con nosotros que nos va a desasnar y nos va a contar algunas prácticas que son muy usuales dentro de los consorcios, que ya van a saber de qué se trata. Y además de eso, como siempre, tenemos los testimonios que Carolina, vos recogiste en la calle sobre determinadas temáticas. Contanos un poquitito qué caminaste en la calle, qué contó la gente. Después vamos a ir escuchando los testimonios de la gente, vamos a ir analizando, como siempre lo hacemos en los distintos programas donde escuchamos a la gente. Este es un programa que se caracteriza por escuchar a la gente. Así es, Jorge, salimos a la calle en esta semana, hablamos con la gente acerca de las liquidaciones de expensas de las administraciones. ¿Qué tema? Tema que trae mucho dolor de cabeza en algunos casos, porque hay gente que quizás por ahí no entiende las liquidaciones. Estuvimos indagando acerca de si conocen que la ley 3254 legisla acerca de qué datos obligatorios debe contener una liquidación de expensas. La gente, están divididas las opiniones, hay gente que sí conoce, hay gente que no está al tanto de que esta ley regula este tipo de temas. También le preguntamos a la gente si su liquidación de expensas la entiende, como habíamos dicho antes. Bueno, hay varias opiniones en relación a eso. Y también hablamos preguntándoles si consideran que una liquidación de expensas que se pueda leer bien, que contenga todos los detalles y demás. Los detalles que deben estar obligatoriamente contenidos de acuerdo a la ley. Si eso garantiza de que sea una administración seria quien lleva a cabo la gestión, ¿no? De cuidados y demás, en cuanto a gastos y a mantenimiento del edificio. Hay muchas posiciones en cuanto a eso, hay gente que considera que sí, se refiere a, eso se transmite en cuanto a la seriedad de una administración, pero hay gente que dice que no, él no está relacionado con eso, sino... Bueno, yo después le voy a dar mi opinión personal, creo que sí es importante la liquidación de expensas, ya lo adelanto, pero después vamos a ir desmenuzando un poquitito esto, que yo creo que en algún punto la liquidación de expensas tiene que ver con el perfil del administrador. Pero lo vamos a analizar después en detalle, escuchando los testimonios de la gente. Otro de los temas que tenemos para charlar y para contarle a la gente es que ha vuelto a funcionar el registro público de administradores, así que también vamos a abrir un pequeñito paréntesis sobre eso. Le vamos a contar a la gente qué pasa con las declaraciones juradas 2010, 2011 y 2012 que estamos en curso. Así que también esto lo vamos a ir contando a la gente a lo largo del programa. Y como siempre vamos a tener algunas otras, digamos, novedades, y vamos a tener algunas más datos como para darle a la gente, que creo que le van a ser útiles en lo cotidiano, que es un poco la idea del programa. Así que bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte y cuando volvamos ya vamos a estar de lleno con nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar sobre el tema de destapaciones de cañería y limpieza de tanques. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, arrancamos el programa de hoy, Carolina, y le contamos a la gente que nuestro invitado de hoy es Mario Cartasegna. ¿Así se dice, Mario? Cartasegna. Exactamente. Bueno, Mario es el titular de la empresa Ebro, empresa especializada en desobstrucciones de cañerías. Originalmente, ahora nos va a contar, habían empezado con plomería y ahora han anexado una serie de servicios más que son de mucha utilidad para la gente. Mario, a ver, contanos de tus inicios, ¿no? ¿Cuánto hace que están en esto? ¿20? Hace 25 años que estamos con la parte de destapaciones. 25 años. Antiguamente hacíamos todo tipo de plomería, gruesa, fina, en edificios siempre. Pero bueno, eso con el correr del tiempo y con las destapaciones yendo hacia adelante, realmente la estructura de la empresa fue cambiando. Entiendo. Entonces ahora, ya desde hace 25 años a la fecha, simplemente nos estamos dedicando a las destapaciones, analizamos la parte de limpieza de tanques, con diagnóstico de cañerías también, ¿no es cierto? Y también tenemos sistema hidrojet, que eso luego a lo largo del programa vamos a ir analizando. Ahí está, le vamos a ir contando a la gente, que es algo novedoso, que es algo nuevo que acaban de incorporar ahora. Exactamente, sí, sí. Es novedoso, no muchas empresas lo tienen, de todos modos, pero es lo mismo que el diagnóstico. Entiendo. Son cosas novedosas que ayudan mucho realmente. Que ayuda mucho en este caso, creo que la técnica y todos estos instrumentos lo que hacen no solamente facilitan, bueno, ya lo vamos a ir contando a la gente el ahorro de dinero y de molestias y de tiempo que se ahorran en cuanto a esto. Mario, como experiencia de 25 años, digamos, la ciudad de Buenos Aires, obviamente que se va transformando día a día, cada vez al haber menos extensión para los costados, se estira para arriba, ¿no? ¿Hay más trabajo en este sentido? Es decir, toda la cantidad de complejos que hay de edificios, la cantidad de torres que se hacen y demás. ¿Esto ha intensificado el tema de los taponamientos de cañerías? ¿Cómo lo han observado ustedes? No hay que olvidarse que las cañerías que tenemos en algunos casos son muy viejas. No hablo de los edificios, sino en la parte que corresponde a Aguas Argentinas en este caso. Claro. Y bueno, los taponamientos existen, sí, sí. Evidentemente, cada vez más edificios y demás, la consistencia de todo esto hace que haya más trabajo, pero también de que haya más empresas. Entiendo. O más gente trabajando en esto. Entiendo. Eso es lo más importante. Si dentro de todo hay un núcleo de gente que se va esparciendo a lo largo de la ciudad y ya va yendo hacia otras zonas también, por este problema que tenemos. Claro. ¿Cierto? Mario, ¿y esta Aguas Argentinas ha hecho cambio de cañerías, ha modernizado, ha puesto, digamos, cañerías más importantes, más grandes, o hace mucho que no invierte plata? Hace rato que no se invierte en eso. Ha hecho en algunas oportunidades, así, algunos arreglos, algunos cambios de caños, pero no, digamos, que se ha hecho en profundidad. Son costos muy altos, considero yo, para que se haga, pero bueno, a lo largo del tiempo que está todo esto, despaciosamente se tendrá que ir haciendo, pues la ciudad va creciendo. Va creciendo. Se me viene a la mente las inundaciones que se producían, sobre todo en Juan B. Justo, el famoso arroyo Maldonado y demás. Estos trabajos que ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estos aliviadores, se dice, ¿no? Como reducte, claro, aliviadores. ¿Han favorecido lo que es el escurrimiento de agua para el Río de la Plata? Bastante, bastante. Sí, sí. Sí, realmente, ¿no? Bastante. Creo que eso ha sido una buena obra. Sí, esa obra realmente se hizo muy bien y además de eso se vio que en las grandes tormentas hubo, sí, evidentemente, pero no como otras épocas. No, claro, otras épocas, sí, hubo. Uno recuerda, empezamos más o menos para la misma fecha, yo también hace 26, 27 años que me dedico a esto, con lo cual recuerdo, seguramente vos también, Mario, lo que eran las inundaciones en la calle Olazaba, ¿no? Y atrás en la zona de Belgrano, la Encontrada, y ni que hablar de la zona de Juan B. Justo. Hace mucho que no se ven estas inundaciones. Ahí no, lo último que se vio fue esa inundación grande, que también fue parte por la sudestada, no nos olvidemos que a veces la sudestada surge el agua. Sí, sí, frena toda toda la bajante de agua, ¿no? Claro, lo vimos por televisión, que con los botes cruzaban y demás, pero esa fue la última grande, digamos. Que hace poco tiempo, pero porque sucedieron varios factores climáticos ahí. Y también en algún punto, porque creo que es desidia de la gente en cuanto a que deja residuos boyando arriba de la vereda y tapan las bocas donde tiene que ir la parte pluvial. Claro, eso es importante, porque a veces vemos estos, donde tenemos que tirar las cosas, pero no las tiramos. Inclusive uno va transitando con los coches y empezarle volando una botellita de gaseosa, de lo que sea, ¿no? Y voy a abusar de tu amabilidad, no sé si es tu especialidad, y respecto del agua corriente, por ejemplo, yo me acuerdo que la zona de Belgrano durante años atrás había mucho problema en cuanto al agua, es decir, no llegaba agua de la red, de agua. No había presión de agua. Se ha modificado, se ha solucionado en gran parte, bastante. Ahí sí se ve que han hecho inversión, no en la parte cloacal, digamos, sino en la parte de agua de presión, y realmente no existe tal problema. Existe, pero no en la magnitud que había en otras épocas. Porque se había llegado, recuerdo que había edificios donde ponían bombas chupadoras, bombas, ¿no? Chupadoras, que, por supuesto, estaban absolutamente prohibidas, pero ponían en los sótanos bombas chupadoras, de manera que ese edificio que tenía una bomba chupadora, por supuesto, tenía agua para su edificio, pero a los vecinos siguientes le restaba presión de agua, con lo cual por eso justamente estaba prohibida. Pero me parece importante, hay que resaltar de que estos dos temas me parece que han mejorado y mucho en la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿verdad? Sí, indudablemente. ¿Ibas a contar algo? Sí, le estaba por hacer preguntas más aún cotidianas y que nos sirven a todos, ¿no? ¿Qué cosas pueden tener en cuenta o qué precauciones pueden tomar la gente en sus casas, más que nada en los edificios, que estamos hablando de edificios que tienen más o menos 40 años o algo, donde realmente las cañerías y demás son muy añejas y pueden tener problemas? ¿Cómo uno puede ayudar a que esto funcione mejor, digamos, a no tener problemas de destapación y demás? ¿Cómo cuidar, digamos, algo que es tan añejo? En las cañerías que son así añejas, realmente lo que hay que hacer es un mantenimiento preventivo, en el cual, con un mantenimiento preventivo que uno va manteniendo el caudal de la columna o de las descargas en su aproximadamente nivel, no digamos en su nivel completo, pero sí en su nivel, evidentemente que eso hace de que no haya obstrucciones que ocasionen problemas grandes al departamento o al edificio, porque en muchos casos se desborda por las escaleras, va luego por el ascensor, bueno, y después empiezan los otros costos que son los daños, reparar los daños que producen ese tapamiento. ¿Y un mantenimiento de cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo? Un mantenimiento normal sería un mantenimiento de 6 meses aproximadamente, cada 6 meses hacer una revisión de las columnas, y con eso se mantendría. También la gente, es decir, la precaución de no tirar cosas, sino que tener evidentemente algún recipiente donde poder tirar sus cosas, y solamente que pase el agua con los residuos y nada más. Entonces, evidentemente, con eso no hay inconveniente ninguno. No. ¿Es habitual, Mario, que digamos que cuando ustedes van a hacer destapaciones encuentren objetos, por ejemplo, que la gente ha tirado en forma descuidada, llámese algodones o que se haya ido por el inodoro las famosas cajitas de desinsectante? Sí, es muy común, eso es muy común. Uh-huh. El algodón es muy común, por eso estaba hablando de tener un recipiente donde se pueda tirar ahí lo que se usa, y después con la bolsita no lo tira, evidentemente. Claro. Y no tirarlo al inodoro, justamente. Claro. Entonces, evidentemente, eso es lo que sucede en muchos casos. Si la gente tuviera esa precaución, con eso solo no. Y también la precaución, lo que pasa es que con las pastillas de desodorante, uh-huh, lo que se hace es plástico, no la pastilla. Claro, a veces, por supuesto, no se dan cuenta. Se escapó, uh-huh, y se fue. Y eso no solo ocasiona que se obstruya el inodoro, sino que a veces pasa y obstruye la columna. Claro, y seguramente debe ser un elemento de quedar enganchado. No solamente se engancha como bien decías, el recipiente, sino algodones y demás que se va armando con una columna. Bueno, con una columna, si tenés otro piso, por ejemplo, va recogiendo todo lo que viene de arriba. Entonces ahí se produce el taponamiento en el segundo, tercero, cuarto piso, y bueno, y ese departamento se inunda todo a medida que los demás vecinos, sin saberlo, por supuesto, están utilizando sus servicios. Entrando por, digamos, básicamente creo que hay dos ramales de cañerías importantes como para destacar, que es el de las cocinas y el de los baños, hablando de cañerías cloacales. Sí. ¿Qué es más habitual, digamos, dentro del común de los edificios? ¿Es más común que se taponen cañerías de cocina o que se taponen cañerías de baño? No, digamos, estadísticamente. Sí, estadísticamente la cocina, mucho, ajá, más que la de baño. Porque la de baño, dentro de todo, el agua corre con presión y mantiene la circunferencia de la cañería más o menos. Ahora vamos a hablar de eso. Y si no, uh-huh, se da lo que estábamos hablando anteriormente, no suele ocurrir inconveniente. Ves en la cocina, sí, porque la grasa y demás se va adhiriendo a la cañería, uh-huh, y eso hace que la circunferencia de la cañería, el diámetro, se achique considerablemente. Además, no nos olvidemos que en el caso de la cocina, muchas veces para los lavaderos incluidos. Claro. Entiendo. El, o sea, jabón, que desagota el jabón en polvo. Exactamente, que se hace como una piedra una vez que está adherido a la cañería. ¿Y la utilización del agua caliente en la cañería de la cocina ayuda también a que se evacúen estos residuos? Ayuda, que eso ¿no? es importante, es una pregunta. Es una buena observación de una dama que se ve que tiene experiencia en esto. Exactamente, eso es lo que iba a decir, experiencia en cocina. Y sí, sí, claro. Alguien que lava los platos. Que lava los platos. Es importante, te voy a explicar por qué. Si la gente haría, por ejemplo, de todos los días, no digamos, pero una vez por semana, de llenar una pileta con agua bien caliente, sacar el tapón y largarla, y después llenar con agua fría, y hacer el mismo procedimiento. Bueno, a ver, entonces le contamos a la gente, claro, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo, qué tendría que hacer, Mario? Por ejemplo, una vez por semana, llena la pileta con el tapón en la... En la bacha, claro. Llena la pileta con agua bien caliente, lo más que pueda, y luego saca el tapón para que el agua escurra. Para que fluya por la cañería claro, caliente. Exactamente. ¿Y qué función eso, cumple? Eso que hace. Claro. La función que cumple es que a la grasa, el agua caliente la derrite. A la grasa, digamos, que está adherida en la cañería. La derrite, exactamente. Entiendo. Y cuando le pones el agua fría, o sea, el mismo procedimiento, se hace con el agua fría detrás del agua caliente, llenas una pileta de agua fría, haces el mismo procedimiento, esa agua fría corta la grasa y la arrastra. Ah, entiendo. El caliente la desprende, claro, y el perfectamente. Frío la arrastra. Y claro. El frío la arrastra. O sea, es una, claro, es una reacción química, si vale el término. Claro, exactamente. Entonces eso hace de que más o menos uno mantenga la cañería un poquito limpia, sin que suceda alguna cosa extraña. Claro. Mario, y por ejemplo, los últimos pisos, ¿no? Es decir, si tenemos un edificio de 20 pisos donde pega la curva en el último piso o a veces en planta baja de ahí que sale a la calle, ¿es más usual, digamos, que haya taponamiento en los últimos pisos? Donde pega abajo el codo, claro, sí, sí. Sí, los normalmente, últimos pisos abajo, sí, claro, normalmente suceden ahí, digamos. Pero ¿qué pasa ahí? Depende de cómo está hecha la cañería, todo depende de eso. Si ¿por la cañería está hecha, digamos, de forma que no pegue el agua ahí, rebote, haga, o sea, un rebote hacia arriba, un pequeño desnivel, claro, para que no rebote. Claro, si no rebote el agua, o sea, si está hecha más o menos en 45 grados, una cosa así, para que pase el agua y no a 90, que dobla. La mayoría está a 90, ahí, claro. La mayoría está a 90, está mal hecho. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Rebota a veces el agua, no en todos los casos, pero en algunos edificios es un problema. Entiendo. Porque rebota realmente el agua, y entonces cuando se junta la cocina con el lavadero, tiran agua de los de los lavarropas, que a veces usan los jabones que no son de baja espuma, uh-huh, rebota y la espuma sale en el primer piso. Claro. ¿Qué pasa? Sí, sí, ahora, sí. A veces lo del primer piso pone tapas ciegas y demás, y por el agua sigue subiendo, puede salir en el segundo, o bien le sale, claro, por el lavadero, por por la pileta. Claro, el agua retrocede, por algún lado va a salir. Claro, no es agua, es espuma. Es espuma. Que correcto. Después sí, al posarse se convierte en una pequeña lagunita, pero que no hace nada al respecto, digamos, no produce ningún daño. Entiendo. ¿Alguna otra precaución que tenga que tener la gente en lo que es el sector de la cocina específicamente, Mario? ¿Qué cuidados debería tener en residuos que no debería tirar? Sí, bueno, mucha gente a veces tira, uh-huh, el aceite caliente en la pileta a veces. Yo lo hago. ¿Por qué no hay que hacerlo, Mario? Porque eso se va prendiendo, justamente lo que vamos a hablar antes, es lo que se va prendiendo en las cañerías. Es lo que va quedando adosado en la cañería. Va quedando adosado a la cañería, y ¿qué pasa? Se va achicando el diámetro. Vos tenés una cañería de 2 pulgadas, 50, se va reduciendo a la mitad o menos quizás, entonces cualquier cosita que se vaya por ahí produce un taponamiento. ¿Y qué habría que, y el aceite que se podría tirar frío, sí se puede tirar, o es exactamente lo mismo que tirarlo caliente? Igual, bueno, se pasa que si el aceite está frío, por ejemplo, bueno, sí, uno lo puede poner en algún recipiente y bueno, lo tira a la basura. Ah, está, pero nunca tirar aceite, no es aconsejable, una vez utilizado, no es aconsejable tirarlo por la calle. No. Te aclaro que de última, porque no quiere, la gente hace eso. Si uno quiere, lo puede tirar ahí sí al inodoro, que eso tiene más presión, sale con fuerza y no ocasiona problemas. Bueno, o sea, tampoco es aconsejable, pero entre tirarlo en la pileta de la cocina y el inodoro, preferir el inodoro. Elinor, así que bueno, escucho, señora, señor, tiene que salir con la sartén, tiene que salir con la olla, absolutamente, ir hasta el inodoro y verter ahí lo que tiene que ver con eso. Bueno, hacemos un pequeño corte y vamos a continuar charlando estos temas con Mario Cartasegna de la firma Ebro Desobstrucciones. Ya volvemos. Ya volvemos, estábamos hablando como siempre fuera del aire y te pido que lo digas al aire, Mario, esto que mucha gente hace, que es que comprar líquidos, como si fuera líquidos desengrasantes. Bien, o sea, la gente va al supermercado, compra líquidos. No decir marca, uno va a la ferretería, normalmente compra un líquido desengrasante para tirar la pileta de la cocina porque lo tiene tapado, o cree que con eso va a limpiar la bueno, y hasta ahí sería fenómeno, la gente puede hacer eso. Está fenómeno, pero ¿qué pasa? Que en la cañería, de lo que estamos hablando justamente antes, la grasa, cuando uno tira ese tipo de desengrasante, se hace como una gelatina. Al hacerse la gelatina se forma como una pelota de grasa ahí, que es lo que va produciendo la obstrucción, que a veces sigue su camino, llega a la columna, y ahí es donde se produce el desastre, está poner la columna. O sea que no es aconsejable absolutamente, porque además eso contiene ácido que daña las cañerías. Vas a tener problemas con Unilever si es que es una de las firmas que sospecho que debe hacer desengrasante. Por eso uno no está nombrando marcas para evitar inconvenientes. De todas maneras, es importante esto que decís, Mario. Se desaconseja utilizar estos desengrasantes líquidos, se llama, ¿no? Desengrasantes líquidos que la gente utiliza. ¿Y cuál es aconseja? Lo que estábamos hablando antes. O sea, algo más económico. Con eso mantiene perfectamente, no daña la cañería, porque es agua, cuando todo esto líquido desengrasante tienen ácidos. Claro, tienen productos químicos. Claro, productos químicos que dañan la cañería. A la larga, la cañería, su vida útil, la pierde mucho antes. Bueno, ahora vamos a hablar de la vida de las cañerías. Mario, en general, convengamos que la mayoría de las columnas de desagües cloacales están en hierro fundido, ¿verdad? Si no me equivoco. Antiguamente, sí. Antiguamente. Bueno, ahora sí, ahora ya están en PVC o algún otro de policarbonato o algo por el estilo. Pero respecto de las cañerías de hierro fundido, como hablábamos recién, ¿qué, digamos, cuál es el daño que le produce la grasa y demás a este tipo de cañerías? ¿Lo corroe? ¿Por dónde lo corroe? Sí, lo corroe, mucho más que al plástico. El plástico no hace nada, por eso fueron saliendo las cañerías de plástico, pero todos los edificios que tenemos, que son muchos, ¿no? La gran mayoría. Son muchos, muchos, sí, sí. Todas ellas tienen cañerías de hierro fundido. Que la cañería de hierro fundido, justamente todos los productos, sacando siempre la parte del baño y hablando de la cocina, que es donde más... Sí, sí, ahora estamos hablando de la cocina. Después vamos a contar algunas ideas de los baños. Produce de que se adhieran las grasas. Al adherirse las grasas, que también contienen algo químico y demás, hace que las cañerías, en la parte de abajo sobre todo, se vayan deteriorando. Entiendo. Se vayan picando. Entiendo. Sobre todo, y eso es... a veces uno lo ve en los... sótano, que están las cañerías aéreas, uno ve que en la parte de abajo siempre sufren pequeños brotes como dióxido, claro, ¿no? como gotas de óxido. Gotita de electricidad. Entiendo. ¿No es cierto? Que se va picando la cañería, uno lo tiene a la vista en las cañerías aéreas. En las cañerías que están a la vista, es verdad. Y los que están abajo del piso, exactamente lo mismo. Claro, no se ven, pero tienen exactamente el mismo daño. Lo mismo, claro. Y a veces, ¿qué sucede? Sucede cuando uno va a hacer el trabajo, en el momento que saca la grasa, que eso tal vez no ocurre comúnmente en los tubos forrados de los inodoros, lo que antiguamente se adhería al caño de hierro fundido, que era una especie de bronce soldado al codo yola, que era de plomo, ¿no? Que cuando se ponía, se estucaba con plomo, ¿no es cierto? Bueno, el tubo forrado que va adherido al plomo del codo yola, ahí normalmente la grasa y todo lo que va quedando lo va picando, y bueno, y a veces uno cuando va a hacer el trabajo saca eso, o sea, con la pala que tiene para trabajar saca ese pedacito y está abajo, está pinchado y se produce una afectación. Sí, es desaconsejable. Por ejemplo, hay estado de las cañerías donde realmente tiene una sección sumamente reducida por dentro, producto de todo el óxido y los distintos digamos, elementos que se van abrazando a la pared interna del caño. ¿Es aconsejable hacer alguna limpieza a fondo, tipo, no sé si es la palabra exacta, pero tipo cuchilla, de manera de poder ir limpiando perfectamente el caño o corres el riesgo de que se deteriore las paredes y que se rompe? Se corre el riesgo de que se pueda deteriorar alguna pared. Pero ¿qué pasa? Que ahí estamos ahí en la parte preventiva de lo que es el edificio, ¿no es cierto? Porque evidentemente son costos altos. ¿Y qué debe hacer la gente para no llegar a eso, Mario? Bueno, si tenemos edificios que ya tienen sus años y demás... ¿Cuántos años, por ejemplo? ¿Cuántos años se deteriora una cañería? Sí, hay estamos hablando de hierro fundido, sí, ¿eh? No estamos hablando de... No, de edificios son eternas, sabemos sí, que son eternas. Sí, por eso. Pero hay edificios de 60 años, por lo menos, que nunca han hecho nada, ni mantenimiento ni nada. Pero además de eso... Lo que habría que hacer sería, por ejemplo, cambiar la cañería, no toda junta, pero agarrar una columna y cambiarla toda, evidentemente. Ir cambiando porque por a la larga le va a salir más costoso, por lo que estábamos hablando antes. Uh-huh. Le va a salir más costoso no hacerlo, claro, porque los daños que le va a producir a un departamento 2 el día que se rompa la cañería van a ser sumamente costosos. Entonces, previniendo todo eso, es lo que se debería hacer, cambiar la cañería. Bueno, si no se puede, entonces se puede hacer. Si lo hacemos con la pala, corremos el riesgo de que en algún momento la cañería le suceda algo. Pero para eso está el método que ahora salió del lavado hidrocinético de cañería. A ver, bueno, empalmamos con esto. Este es un nuevo servicio que ustedes están... Un servicio, sí, que algunas otras empresas también lo tienen. No vamos a decir que nosotros solos. No, pero claro. Evidentemente es algo novedoso porque es un sistema de chorro de agua que está elevada a presión, que sirve para limpiezas cloacales, pluviales, porque no hablamos de los pluviales, que también tienen su grave problema. Los pluviales. Ahora vamos a hablar de los desagües pluviales también, es verdad. En este caso también este sistema de hidrojet serviría para cañería pluvial también. Sí, por supuesto. Bien. ¿Cómo es el sistema? A ver, ¿en qué consta el sistema de este lavado de hidrojet, Mario? Bueno, es el lavado de hidrojet te puede llegar con una manguera hasta 100 metros, con el beneficio de poder trabajar en distancia prolongada hasta 100 metros, este acceso. Y la ventaja es no tener que contar con energía eléctrica, ya que tiene un motor... que está provisto un motor de 6 HP, en algunos casos más grandes, en otros más chicos, con una presión de 150 kilogramos y un caudal de 20 litros por minuto, que es ideal para todo ese tipo de cosas, desengrasar cañerías y demás. O sea, porque ¿qué sucede? Tiene un formato de espirales adelante que va alargando el agua hacia arriba y hacia adelante. Entonces, hacia arriba hace que funcione, hacia adelante la parte de... Arrastra lo que está lo bajado de arriba. Sería compresión de agua. Sí, estamos viendo las fotos de los folletos, Mario, y sería algo así como una máquina de cortar césped, por llamarlo de alguna manera, con rueditas y con un motor especial, donde sospecho que tiene que haber un ingreso de agua, que esto sí se toma del agua del edificio. Toma del agua del edificio o se llevan, normalmente nosotros también llevamos tambores con agua para proveernos. Entiendo. Porque ¿esto se hace con agua fría, Mario, o con agua caliente? No, agua fría. Con agua fría. Sí. O sea, sistema a presión, toma el agua, tiene su propio motor propulsado, ¿a qué? A nafta. Sí, o sea que no hay ningún problema de electricidad ni nada por el estilo. Bien. Y deja la cañería perfectamente limpia. O sea, ¿cuánto tarda, por ejemplo, en concretarse este servicio de lavado? Por una columna estamos aproximadamente son entre 3 y 4 horas de trabajo. O sea que en el día se hace. En el día se hace, por supuesto. Mario, y es un método, sospecho, menos agresivo que otros métodos de cuchilla y demás, donde puede lastimar el caño, donde puede romperlo. Esto es un sistema mucho más... Bastante menos agresivo que lo otro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que no se puede usar en todos los casos, ¿no? Claro, esto también es para cañería. ¿En qué casos puede ser usado? Bueno, por ejemplo, cañerías chicas no va, es para cañerías grandes, de más de 100 milímetros. ¿De cuántas pulgadas sería, Mario? De 4 milímetros hacia arriba. Entiendo. ¿Cierto? Por eso hablábamos de pluviales y cloacales. Bien. Entonces, en el caso de pluviales y cloacales, para eso va perfectamente bien. Entiendo. Lo que no saca es el óxido, como lo saca la... Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cierto? Esto es para, digamos, para sacar las incrustaciones de grasa claro, que hay. Exactamente. No lo que es óxido. No. Claro, el queso óxido seguramente es mucho más resistente a este tipo. O sea, que esto es más que nada para grasa. Claro. Bien, ¿y tiene costos? ¿Los costos son muy elevados o están No son costos elevados realmente. Anda como un poquito más que una limpieza de cañería común, digamos, con máquinas eléctricas, con cuchillas. ¿Y esto se hace en columnas o se hace también en las cañerías accesorias? No. Es decir, ¿se hace desde la bacha de la cocina hasta la columna o se hace únicamente por columna? No, es solamente columna, porque son, ya te digo, de cañerías de 100 milímetros, de 4 pulgadas. O sea, la sección interna no daría la medida para poder hacerlo. Claro, exactamente. Pero sirve para country, colegio, edificio, naturalmente. Todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Actualmente la gente está pidiendo este servicio, Mario? Sí, se está trabajando bastante bien. La gente, como son cosas nuevas, no lo conoce realmente. Claro, la idea nuestra es eso, por eso ir difundiéndolo. Claro, a medida que se va difundiendo y la gente lo va comprobando de que realmente es exitoso, entonces lo voy utilizando. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a seguir hablando, Mario, sobre el otro tema que es importante. Estamos hablando con Mario Cartagena de la firma Ebro de Sostrucciones. Vamos a hablar sobre otro tema que también es importante, que es el diagnóstico por imágenes, que le vamos a contar a la gente de qué se trata. Ya volvemos. Bueno, estábamos hablando con el señor Mario Cartagena sobre el tema de las bondades que tienen estos sistemas nuevos de limpieza de cañería, Carolina, y nos había estado contando Mario sobre el tema de Hidrojet, que es algo que es importante reiterarle a la gente que pueda conocerlo. Este sistema es un novedoso sistema de desobstrucción de cañerías y que tiene un lavado hidrocinético. ¿Esto implica? Sí, estamos hablando de agua con presión, digamos, esa base de presión de agua, que puede actuar como destapador o limpiador de cañerías, él había dicho, de gran diámetro. Sí, Hablábamos de 4 pulgadas. Y esto, digamos, se puede hacer en todo tipo de columnas de cañería que la sección lo permita. Exactamente, es un sistema que tarda aproximadamente entre 3 o 4 horas, o sea que en un día ya se lo podría hacer, lo cual no ocasionaría tanto. Y de costo relativamente accesible para la gente, con lo cual, digamos, todos aquellos. Por supuesto, la idea es que Mario nos cuente en qué casos es procedente que ustedes aconsejen este lavado hidrocinético, Mario. ¿La gente lo puede, digamos, contratar porque sí o debe partir un consejo de los entendidos en que corresponde este tipo de lavado y no otro? Claro, la gente a veces lo pide, porque ya escuchó hablar del producto, digamos, ¿no? Pero la finalidad es que realmente los profesionales que actúan en esto aconsejen al cliente qué es lo que debe usar para determinado tipo de cañería. ¿Ustedes realizan un diagnóstico previo? ¿Mandan profesionales? Para hacer esto de lavado hidrocinético, Para hacer este lavado hidrocinético no es necesario ningún diagnóstico previo. Sí es un diagnóstico previo. Por ejemplo, si hay un problema en la cañería, ahí se hace un diagnóstico por imagen en el cual se hace una filmación que se le da al cliente junto con lo que uno vio, por supuesto, un resumen de todo lo que vio en la cañería, junto para que ellos vean realmente la filmación, lo vean y saquen el problema que tenemos en la cañería, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que la gente. Ahora ya sí, si te parece, nos metemos de lleno en este servicio que también brindan ustedes, al igual que otras empresas, pero que es un sistema muy novedoso que ustedes lo están implementando. ¿Cuánto hace, Mario, que están trabajando con esto, con el diagnóstico? El diagnóstico de imagen ya hace 5 años, nosotros, por lo menos, ¿no? 5 años. ¿En qué caso amerita, vamos a suponer, que un consorcio, un consejo de administración, un administrador dice, bueno, a ver, ¿en qué caso es procedente hacer un diagnóstico por imágenes? ¿Cómo llega la gente a ustedes para pedir un diagnóstico por imágenes? Primero puede ser por una filtración que ocurra en una cañería cloacal y que no se ubique el problema. O sea, para ubicar el problema a veces es empezar a romper por un lado o por el otro y a veces no se da. Y esto puede pasar en la cañería que va bajo tierra a veces, por supuesto. Claro, que la gente dice, ¿dónde empiezo a romper? Porque la extensión del caño es tan grande. En ese caso, con el diagnóstico ubica perfectamente uno si el caño está rajado, si el caño está desplazado, si el caño está roto, en qué lugar aproximado tienen que hacer la rotura de piso para llegar al problema. Entonces, para eso sirve perfectamente. O sea, para el caso donde haya una pérdida, puede contratarse eso. ¿En qué otro caso es aconsejable? Es cuando uno a veces va a destapar y ocurre de que encuentra algo duro en la cañería, o sea, algo que le está resistiendo al tapón. Aunque saque el tapón y destape momentáneamente, puede volver a producirse la obstrucción. Entonces, en ese caso, cuando se notan casos así, es conveniente utilizarlo, porque lo que hablamos antes puede ser, a lo mejor, un cosito de, del inodoro, un desodorante de inodoro, juguetito de chico que a veces van cayendo también, claro, en la que a veces se pueden ir por la bañera. Eso, claro, claro. No por la bañera, sino por el inodoro, fundamentalmente, o algún otro elemento, claro, que a veces se han encontrado hasta ladrillos, que quién sabe qué han tirado, se han encontrado... Bueno, claro, a veces en las cuando se hacen construcciones de refacciones, que se hacen, por ejemplo, de cocina, suele suceder que a veces no tienen cuidado los mismos obreros que están trabajando y se van pedazos de cascote por la cañería de... En algunos, de cocina, sí, en algunos casos, pero en otro caso también hay vecinos que tiran cosas. Hay que ir a tirar un ladrillo. Se han dado casos, por ejemplo, de sacar rollo de lana de acero para estos que se usan para los pisos, pero en cantidades industriales, porque había un vecino que se dedicaba a eso y tiraba todo ahí. Entonces se tapaba. Tiraba todo el residuo de los rollos, claro, de lana. Tiraba toda la cañería. Exactamente, pasaba la cañería y se inundaba cada dos por tres iban y se sacaban pedazos de cosas hasta que se hizo un diagnóstico y bueno, se vio de dónde venía el problema justamente, porque se hizo de la terraza. Se detectó específicamente y ahí se terminó el problema, claro, Mario, y en el caso el tipo lo agarró una patada, no sé, pero bueno, estamos hablando con Mario Cartasegna, titular de Ebro Desobstrucciones. Mario, en el caso de cañerías, de columnas de cañerías cloacales que uno sospecha que están muy obstruidas por dentro, de manera que uno pueda diagnosticar si es necesario el reemplazo o si es necesario alguna limpieza, ¿para este caso también sirve el sistema de diagnóstico por imágenes? Claro, porque uno ve el estado interior de la cañería, que a veces no es el estado de afuera. Afuera lo ve lindo el caño y todo, pero por adentro está todo carcomido. Bien. Mario, ¿y mediante qué se realiza este diagnóstico? Bueno, porque hablamos para qué sirve y demás, pero ¿mediante qué se realizan? ¿Cómo ustedes detectan este tipo de cosas? Con el diagnóstico es, es un visor, es decir, una pantalla, en el cual tiene una goma de unos 20 metros aproximadamente, que uno la va metiendo en la cañería, que tiene un lente en la punta, una camarita. Esa camarita va filmando todo. O sea, ¿va dando distancia también, Mario? Sí. O sea, va, para tener certeza de en qué lugar está obstruido, va marcando un recorrido. ¿Se podría decir entonces que es casi infalible el sistema de diagnóstico por imágenes? Prácticamente sí. Hasta ahora, en todos los casos que se ha dado, que se ha hecho, y se ha visto el problema, lo han solucionado. Por eso digo que es importante, que porque sirve para que no se rompa en lugares que a veces uno piensa que el problema viene ahí, pero no viene de ahí. Mario, ¿y esto se puede utilizar también, este diagnóstico, en cañerías de agua corriente? No. ¿O caliente? No. ¿Por qué no? Porque no da el diámetro de las cañerías de agua corriente, normalmente son media, una, un y cuarto. En cañerías de plástico, como ahora, se reduce. Entiendo. Este diagnóstico por imágenes es solamente para cañerías cloacales. Y en ese caso ustedes... Primarias y secundarias, digamos. Primarias y secundarias. En este caso ustedes hacen un diagnóstico. ¿Qué le entregan al cliente? ¿Le entrega un informe por escrito? Un informe completo por escrito con la filmación del mismo en un CD. Bien. ¿Esto es muy costoso? ¿Es algo que es accesible para la gente? No es costoso, porque si vamos teniendo en cuenta lo que se ahorra la gente en roturas y demás, no es costoso. Al contrario, viene a abaratarle el trabajo, si vamos al caso. Bien, ¿y qué plazo, digamos, manejan ustedes desde que la gente los contrata hasta que se realizan? ¿Es algo que lleva mucho tiempo programarlo? Normalmente de una semana para otra se puede hacer. Se puede programar de una semana para otra. Sí. Bien. No más de una hora lleva, perdón. No más de una hora lleva encontrar el problema, diagnosticarlo. ¿Esto requiere una mano de obra especializada? Es decir, ¿tienen que ser quienes manejan esto? ¿Tiene que ser gente capacitada y especializada? Sí, gente capacitada sobre el aparato, sobre el funcionamiento. De hecho, se mandó a hacer un curso, evidentemente, en la exportadora Entiendo, es decir, de quien provee esta máquina. Exactamente, se hizo hacer un curso para calificar a algunos operarios para que sepan manejarla, ¿no? Bueno, ahí estamos, Carolina. Hemos escuchado hasta acá lo que tiene que ver con destapaciones de cañería. ¿Algo más que quieras agregar respecto a lo que es diagnóstico por imágenes, cañería de la limpieza hidrocinética? Como no, simplemente que, bueno, que lo que hablamos antes, que la gente tome sus precauciones con respecto a las cañerías, de no tirar cosas, de evitar a veces que estén los chicos, porque a veces lo que hablamos de los juguetitos, eso es cierto. A veces hay gente que no tiene chicos, pero lo vienen a visitar. Claro, hay que ser cuidadoso. Y bueno, siempre tiraba una lapicera, lo que sea. Claro. Eso hace que se trabe. Bueno, teniendo las precauciones del caso, en el caso de los consorcios, hacer el mantenimiento correspondiente, o sea, preventivo. Sí, como en todos los casos, ¿no? No van a tener ningún problema. Bien, eso es lo que tiene que ver con cañerías de agua, que me parece que es importante. Igual la gente puede escuchar nuestro programa y va a escuchar a dónde se puede dirigir, y por supuesto lo pueden buscar también por internet. Ebro de Sustrucciones SRL es la firma de Mario. Y si te parece, Mario, vamos a hacer un pequeño corte, y después me gustaría que hablemos de la otra especialidad que tienen ustedes, que está relacionado con el tema de la limpieza de tanques, esta ordenanza que está en vigencia en la ciudad de Buenos Aires, que semestralmente hay que hacer la limpieza de tanque. Nos gustaría que nos cuentes un poquitito, no solamente la experiencia tuya, sino aquellos consejos que le puedas dar a la gente que hacen a tener una buena calidad en el tema de la limpieza que tienen que recibir los tanques de agua de los edificios. Sí, cómo no, Jorge. Bueno, hacemos un pequeño corte ya. Estamos con Mario Cartasegna, de la firma Ebro de Sustrucciones. Mario, el otro tema que en el cual ustedes, ¿cuánto hace que hacen limpieza de tanques? Y la ordenanza salió en el año 94. O sea, a partir del 94 que ustedes ya están haciendo... No, nosotros nos habilitamos en el año 97, pero sí, prácticamente del 94 al 97 realmente no se hizo demasiado con respecto a la limpieza de tanques, porque no había inspecciones, ese tipo de cosas. Es como todo, Mario, claro. Hasta que no nos exigen y nos empiezan a pedir, cuesta el cumplimiento. Claro. ¿Y qué decías? Y del año 97 que empezaron a haber inspecciones, ahí realmente se empezó a trabajar sobre la limpieza de tanque. Los ambientadores empezaron a hacerla regularmente, como dicta la resolución, cada seis meses. ¿Sabes que sí, no, se me viene a la memoria, Mario, de que en realidad los consorcios han recibido tantas disposiciones, y últimamente ni qué decir, ya vamos a ir hablando del libro de agua potable y las estampillas que hay que hacer ahora, y los certificados municipales, etcétera, etcétera, etcétera, que también es cierto que muchas veces los consorcios y los administradores tenemos como cierto cuidado de por supuesto, de respetar las normas y respetar las disposiciones que van saliendo, pero sí es cierto que muchas veces salen disposiciones que terminan perdiéndose en el olvido, y uno de repente le hizo gastar al consorcio un montón de plata, cosa que después la disposición no se cumple, no se controla, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando de un bien tan preciado como es el agua, que convengamos que en la ciudad de Buenos Aires mucha gente consume el agua de red. Y en este caso se da, me parece, como las dos cosas, donde por un lado es un bien público, si vale el término, porque en realidad quien provee agua en la ciudad de Buenos Aires es el Estado, y por otro lado es algo privado, porque digamos el encargado de hacer todo este mantenimiento y esta limpieza corre por cuenta de los consorcios, que es privado. En el caso de específicamente de la limpieza de tanques, Mario, vos notás que últimamente ¿todo el mundo está cumpliendo con esto o te parece que no? ¿Que hay edificios que no están haciendo rigurosamente en forma semestral limpieza de tanques? Puede haber algún edificio aislado que no lo haga, pero en la mayoría de los casos la gente cumple con eso. Sí, absolutamente. Es más, hasta se está dando que en provincias, que no existe reglamentación... En provincias no es obligatorio. No es obligatorio y lo están haciendo. Lo están haciendo como prevención. Como prevención, claro, exactamente. Están tomando la norma como si fuera en capital, pero bueno, no existe ahí un libro donde ni un certificado, no existe nada. Uno le da los análisis bacteriológicos y los exámenes físico-químicos, claro. Y con eso, bueno, ya está, no hay una reglamentación vigente. Lo cual también sería medio engorroso, porque no es como en la capital, que hay que tener una zona determinada para poder habilitarse y demás en la parte de política ambiental. la provincia sería demasiado engorroso por los distintos municipios, ¿no? En Capital Federal funcionan bien estos organismos que hacen los controles, por la recién de política ambiental, y más esto depende de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Funcionan bien, tienen, sí, tienen buena atención. Muy bien, muy bien. Sí, sí, bien. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, Mario, ha salido, digamos, esta última, una de las últimas normativas respecto de este famoso certificado de limpieza y de desinfectación, sí, de agua potable. ¿Qué es? El certificado, antiguamente, cuando se había empezado con todo esto, lo emitía el director técnico de la empresa. Claro, era el mismo... El mismo director técnico emitía el certificado con la dirección, la fecha de cómo se realizó el trabajo y la fecha de vencimiento. Bueno, luego todo esto cambió y ahora lo emite la parte de política ambiental. Uno tiene que ir a comprar, el director técnico de la empresa tiene que ir a comprarlo él a la parte de política ambiental. Entonces se llena ya distinto a lo de antes, sino que firma la empresa, el administrador y el director técnico. El representante de la empresa, el director técnico y el administrador y el con dos colores distintos, por ejemplo. A ver, director técnico, ¿en qué difiere? Difiere, el director técnico tiene que tener un color verde o rojo, el que se le ocurra. Efectivamente, estamos viendo un certificado, claro, y tiene la firma del representante de la empresa en verde, la firma del director técnico en rojo. Claro, bueno, eso es para evitar falsificaciones y demás, para que cada cual ya tenga más o menos un color reconocido. Ahora, ¿esto es gratuito? No, absolutamente. No, no es gratuito. No, ¿Qué es lo que tienen que pagar? Tiene un costo. ¿Qué costo tiene? Exactamente, no sé el costo, porque ahí es el director técnico el que lo va a comprar. Nadie lo puede comprar que no sea el director técnico de la empresa. Para la parte política ambiental, y ahí le venden los certificados. No olvidemos que los directores técnicos no trabajan para una sola empresa, en muchos casos trabajan para varias. Las certifican varias. De todas maneras, les contamos a la gente para que le quede claro que esto no tiene nada que ver con los con el examen físico-químico ni el examen de laboratorio. No. Esto es un certificado, digamos, donde el personal técnico se hace responsable frente a la Agencia de Protección Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, se hace responsable de que ese tanque se limpió y que el examen indicada con su vencimiento y el personal que lo hizo, ¿no? Y el personal que lo realizó, que lo realizó con su número de documento y demás, para saber exactamente si hubo algún problema o algo. Bien, este certificado se extiende también semestralmente, al igual que la limpieza de tanque va conjuntamente. Cuando se hace la limpieza de tanque, ¿se extiende este certificado que también es semestral? Se extiende el certificado que es semestral junto con el análisis bacteriológico que también es semestral. Y anual es solamente el físico-químico. Bien, entonces... Pero semestralmente se da el certificado junto con los análisis bacteriológicos de la toma de agua. Bien, ahora igual estamos cerca ya de las 17 horas que digamos que se cumple nuestra primera hora de aire, y después vamos a seguir conversando un poco más específicamente, pero te hago esta pregunta antes de las 17 horas respecto del examen, de los exámenes, ¿de dónde se sacan las muestras de agua como para poder hacer esto? Porque hay como un poco de fantasía, la gente dice, bueno, sacan de la misma canilla las mismas muestras y por supuesto que va a dar bien. ¿Es así? ¿No es así? ¿De dónde es correcto que se saquen las muestras de agua? Y lo correcto es que se saque una muestra de abajo del tanque, del colector del tanque. Bien. Y de alguna canilla del edificio. O sea, de adentro de alguna unidad. De alguna unidad o de algún que a veces suele haber baños o lugares que tienen canillas, uh-huh, o lavaderos. En los edificios, sacarla de ahí, porque el tanque puede estar limpio, pero a lo mejor la canilla puede tener problemas. No ocurre eso, no ocurre. Pero bueno, evidentemente puede en algún caso ocurrir, y entonces sacan la muestra de dos lados distintos. Distintos. No del mismo lado. Mario, ¿y la mayoría de las veces, uh-huh, se toman dos muestras? Dos muestras, sí. Siempre hay que tomar dos muestras. Siempre hay que tomar dos muestras. ¿Estas muestras, quién las toma? ¿El mismo personal que realiza la limpieza de tanques? No, en nuestro caso lo toma la gente del laboratorio que nos hace la dirección técnica y nos hace todo los análisis y demás. Ellos mismos tienen su gente para ir a hacer ese trabajo. Bueno, mira, vamos a hacer el corte. Y después de escuchar las noticias, Mario, si te parece, me gustaría que nos cuentes un poquitito más en detalle de en qué constan estos certificados, cuánto sería más o menos un parámetro normal de consumo de agua potable, y me gustaría que nos cuentes y que le cuentes a la gente también respecto de las técnicas de limpieza de tanque, qué puede hacer el consorcista para ver si su empresa realmente limpió bien su tanque o no. ¿Hacemos el corte? Bueno, arrancamos nuestra segunda hora de nuestro queridísimo programa Sin Expensas y continuamos hablando con Mario Cartasegna, que es titular de la empresa Ebro Desobstrucciones SRL. Mario, algo que me parece que es importante para contarle a la gente, la diferenciación entre los dos tipos de exámenes que se hacen. Como vos bien decías, uno es anual y el otro es semestral cada vez que se hace la limpieza de tanque. Empezamos por el examen bacteriológico del agua. ¿En qué consta esto, Mario? El examen bacteriológico del agua es un examen básico, básico para saber realmente en las condiciones que está el agua, si tiene algún virus, alguna cosa que pueda determinar que a la gente le pueda hacer algún daño. El estado, digamos, del agua. Que no esté contaminada. Claro, contaminada, por supuesto. Por eso se hace cada 6 meses, cada limpieza de tanque. Se dejan pasar unos días hasta que se toma la muestra del agua. Y digamos es para la bacteria mesófila, coliformes, colifecales y pseudoleguminosas. Digamos, con esto es básico. Bien, o sea que de esta manera lo que la gente puede dar testimonio de que el agua... El físico-químico es otra cosa, porque contiene otras características, contiene el pH del agua... ¿Qué sería el físico-químico? El físico-químico da las características del agua. Las características físicas del agua límpida, translúcida y sin olor desagradable. Bien. ¿Es cierto? Es como más en profundidad, digamos. En profundidad totalmente se analiza el agua. Bien. ¿No? O sea que ahí estamos analizando el agua específicamente y en el bacteriológico estamos analizando de que el agua no contenga bacterias. Básicamente sería eso. Claro, en el físico-químico tenemos 16 ítems en el cual se toma la pureza del agua. Bien. Y en el físico-químico tenemos 4. En el bacteriológico. En el bacteriológico, perdón. De todas maneras, me parece que las dos son sumamente importantes. Desde el momento que son obligatorios, creo que, los dos revisten vital importancia como para esto. Por supuesto, porque cualquier problema que pueda suceder con el agua, que a veces recae sobre el administrador, esto es importante decirlo también, a veces cualquier problema que pueda tener un vecino del edificio, recae sobre el administrador, tomando el agua que le pueda suceder alguna cosita. En caso de teniendo los dos certificados, el administrador de alguna manera la responsabilidad queda resguardada por quienes hizo los exámenes. En caso de que, por ejemplo, el agua en un examen bacteriológico no pase o no dé los resultados o los parámetros promedios esperados, ¿qué se hace? En ese caso, si es así, se vuelve, como primera medida, se deja pasar unos días, un par de días, se vuelve a hacer otro análisis, a ver si resulta lo mismo. Si se da lo mismo, entonces se busca el problema volviendo a hacer un trabajo de limpieza de tanque, pero hasta ahora nunca se dio realmente. Es muy raro que se ha dado, por lo menos en años de experiencia, sí. No. Y eso sobre es bueno, todo que si es la rutina... que funciona. Antes sí, porque ahora qué pasa, con el tema de los tanques, tiene que ser estanco, cosa que antiguamente no lo eran, porque... ¿Qué sería un tanque estanco? Estanco, que no entre nada, vale decir, tiene que tener sus tapas pasahombre completamente bien, en buen estado, que no tenga sarro, que no estén oxidadas, nada, tiene que tener en buen estado. Ahora, era, por lo menos en una época, Mario, ahora no lo he escuchado, pero era habitual que dentro de los tanques de agua en las terrazas encontraras palomas muertas. Exactamente, por eso, porque ratas, claro, es decir, claro, animalitos claro, que iban a buscar, sí. Buscar bueno, entonces por eso viene lo de estanco de acuerdo a la... ¿Ahora son herméticas las tapas? No, claro, sí, las tapas son herméticas, las tapas pasadas hombres son herméticas, ¿no es cierto? Y arriba del tanque hay una tapa de inspección que se le llama. Antiguamente si iba a hacer algún arreglo o algo, la tapa o quedaba abierta o con el viento después, como son de chapa, se malgastaban y se volaban y el tanque no tenía nada y entraba todo. Ahora no. Ahora al hacer la limpieza del tanque cada 6 meses se hace una revisión total de eso. Si está en mal estado ya se cambia directamente. como las tapas pasa hombre. ¿La responsabilidad en este caso de quién es, Mario? Es decir, vamos a suponer que una tapa está en mal estado, no se cambia y sucede algún tipo de accidente como este, que puede ser que alguna paloma entre al tanque. ¿Que es responsabilidad de quién? ¿De la empresa cambiar esa tapa o es responsabilidad del consorcio que debe encomendar el cambio de esa tapa? Claro, entre el consorcio y la empresa está el administrador, es decir, uno de la, el informe al administrador. El administrador normalmente se lo pasa al consejo de administración, que es quien decide si se va a hacer el trabajo o no. Entiendo, pero la, todo depende de la empresa. De... O sea, la empresa pasa el informe y quien decide la resolución del trabajo. En estos casos, como son montos chicos, pues no estamos hablando de montos grandísimos. Entiendo. Normalmente el administrador siempre dice que sí, porque claro. es una norma obligatoria. Claro, porque no estamos hablando de estamos hablando a lo mejor de 300 pesos, una cosa así. Sí, claro, estamos hablando de la etapa de inspección, un poco más en la etapa pasa hombre, porque ya es otro tipo de trabajo, de sacar a marco, a murar y demás. O sea, las tapas pasa hombres son aquellas tapas que la gente puede... Que la tiene a la vista cuando sube, están al costado en la pared del tanque, que tiene dos mamparas ahí que las agarran, y bueno, entiendo, plancheras grandes, eso se pica. Entonces, bueno, eso hay que sacarla con taladro mecánico para no agarrar las martillazos como era antiguamente. Con taladro mecánico se sacan las... los marcos, bueno, todo eso con morteros ahora, porque antiguamente se hacía con el cemento y la arena. Claro, con lo cual a veces había que esperar claro, tres o cuatro días. Ahora que no, el material. Hay morteros especiales de fábricas reconocidas, que hace que eso en tres o cuatro horas ya esté fragüe completamente para poder dar sin agua. Sin embargo, estas tapas son de larga duración, ¿no? Hoy por hoy se están cambiando cada 3 años, 4 años aproximadamente, las de chapa. Hay de acero inoxidable también, que duran un poco más, pero ahí el costo es muy alto. Hay mucha diferencia entre el costo y la tapa. Sí, exactamente. Bueno, claro, el aluminio, convengamos que ya ha dejado de ser un material económico, sí, ¿no? Acero inoxidable, perdón. Mario, a la vez que ustedes vaciaron el tanque, me gustaría que le cuentes un poquito a la gente, ¿cuál es la diferencia entre un tanque cisterna y un tanque de reserva? ¿Dónde está cada uno de ellos y qué función cumple? Bueno, el tanque cisterna tanque cisterna es el que está en el sótano normalmente, que es el que recibe el agua de la calle, el agua corriente de la calle, y que corta mediante un flotante la entrada, digamos. La entrada, exactamente. Uh-huh. Ese es el tanque que luego del tanque están las bombas que chupan y mandan el agua hacia el tanque de distribución, que sería el tanque que está en la terraza, que sería el llamado tanque de reserva. Exactamente, que es el de también llamado de distribución. Claro, exactamente. Bien, algunos tanques vienen compartimentados, porque yo veo que por ejemplo hay edificios donde no es necesario cortar el agua para hacer la limpieza de tanques. La fantasía muchas veces la gente dice, bueno, no nos limpiaron los tanques, porque la realidad es que nunca faltó agua. Sí. Esto es un mito, porque en realidad hay tanques que vienen compartimentados, ¿es así? Contanos. Sí, el 99% de los tanques están compartimentados, son muy pocos los que no están compartimentados, que significa? Ahí se quedan sin agua, sí. Uh-huh. ¿Qué significa compartimentado? Bueno, está en el medio, tiene una pared que agarra desde abajo del tanque, desde el piso, casi hasta el techo, unos 10 centímetros antes de llegar al techo. ¿Una pared divisoria entre Una pared divisoria entre las dos entradas que tiene, las dos salidas, por supuesto. Entonces, ¿qué se hace? Primero, se hace trabajar, mientras uno va trabajando, porque ¿qué pasa? En estos casos, uno le dice al encargado que corte el agua a la noche. Ah, esto es muy importante. El tema del agua es muy importante, Mario, como para contarle a la gente, porque lo que se suele a veces hacer es que muchas veces no se tiene la precaución por parte de la empresa o del administrador de avisarle al encargado que se va a hacer la limpieza de tanques, con lo cual al otro día, cuando va la empresa a hacer la limpieza de tanques, no encuentran mejor idea que vaciar la totalidad del tanque en una terraza, con lo cual desperdician miles y miles de litros de agua, cuando en realidad si se hubiera cerrado la llave de paso a la noche, la gente consume ese agua, con lo cual a la mañana ya los tanques están prácticamente desagotados. Con lo cual, ¿Cómo se manejan ustedes respecto de esto? ¿Cómo hacen para cuidar un bien tan preciado como es el agua? Además de lo costoso, porque no solamente cuidar el agua, sino de lo que implica después volver a llenar el tanque de nuevo para arriba. Las bombas consumen muchísima electricidad en ese sentido. ¿Cómo se manejan ustedes? Con primera medida, lo que tratamos de hacer es que el tanque cisterna, al cortar el agua al encargado de la noche, el tanque cisterna va elevando agua. Entonces, cuando llegamos, prácticamente muy poca el agua que puede haber en el tanque cisterna. Que es el de abajo. Que es el de abajo, que está en el sótano, que es el que recibe el agua de la calle. Entiendo, o sea, de agua sanitaria. No entra agua desde la calle, el agua que está en el tanque cisterna la bombea al tanque de arriba, con lo cual se va vaciando el tanque. Los vecinos van gastando, ¿no? Van gastando el agua, entonces el tanque, prácticamente cuando uno llega, tiene muy poca agua. O sea, que el primer tanque que se limpia es el tanque cisterna. Claro, el pero cuando nosotros llegamos, ¿qué hacemos? Cerramos la célula, la llave de una célula de un tanque, el tanque, cosa que la gente vaya consumiendo una sola célula. Entiendo. ¿No es cierto? La del tanque de distribución. La del tanque que está arriba en la terraza. Claro, se cierra una célula que quede con agua y la otra que la vayan consumiendo. Entonces, mientras se va limpiando el tanque cisterna, se va consumiendo el agua de la célula de arriba. Entiendo. Cuando se terminó esto, cuando uno va arriba, también es muy poca el agua que queda, que se saca con bomba o abriendo con una manguera. Claro, el agua que se desperdicia es muchísimo menos. Claro. Hasta se pierde menos, además con la manguera se lleva al pluvial para que no haya problemas de infiltración, inclusive que a veces. Sí, sí, claro, en las terrazas se supone. Y bueno, mientras se va limpiando la célula que ya se vació, se pone en funcionamiento la otra. Cosa que cuando uno termina, la otra también tenga poca agua y el derroche es mínimo. El derroche y es además mínimo, la gente en ningún momento se queda sin agua. Ahora, ¿cómo puede constatar la gente que el tanque se limpió bien? Porque otro de los mitos que muchas veces se dice, bueno, la gente viene, saca las tapas por donde ingresa la persona, tira un poquitito de agua y nada más. ¿Cómo es un procedimiento correcto que hacen ustedes, Mario? No es así. Por empezar, bueno, una vez hecho todo lo que hablamos recién, se saca una de las tapas y esto se limpia con hidrolavadora. No es necesario. Se entra con hidrolavadora dentro del tanque. Sí, a veces no tratamos de no entrar al tanque también, porque para que quede bien limpio y demás, se le hace con una presión, digamos, para que pueda limpiar todo, sacar todo lo que pueda haber en los rincones del tanque. Porque el tanque, digamos, en las paredes mucho no sucede, pero sí en los recovecos, en las esquinas y todo, se va juntando todo. Entonces, se hace todo eso, incluido el techo, porque el techo es muy importante en los tanques. Porque a veces vemos que ahora nosotros tomamos la normativa de sacarle fotos al techo del tanque, la parte interna. Porque puede haber telarañas. No, telarañas no, pero están los hierros que a veces están a la vista, que eso produce el hierro. Cuando se va deteriorando el material, cuando está muy cerca del material, el óxido va cayendo. Entonces ahora estamos sacándole fotos para avisarle al cliente de que es necesario hacer ese tipo de reparación en el techo del tanque. En el techo del tanque. Entonces con la hidrolavadora uno saca todo ahí con los, los productos. Siempre los productos que se usan son productos aprobados por la municipalidad. No son, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero es la parte política militar, claro. No es el detergente común, no es la lavandina común. No, no, claro, por supuesto, porque eso además va en la memoria descriptiva de cuando uno presenta en la inscripción que se hace cada 4 años en las empresas, tiene que poner todos los productos que se usan para la limpieza de tanques. Entiendo, o sea que en ese sentido hay mucho control de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a los productos. Incluido está, si vos lees el certificado, está escrito ahí qué producto se usa. Claro, acá el nombre dice de quien lo realiza. Producto utilizado y concentración, y dice hipoclorito de sodio en una proporción de 55 gramos por litro, ¿verdad? Exacto. Esta es la proporción que se utiliza para el tema lavado. En el caso de los tanques, Mario, en el caso de los tanques que tienen las paredes en no muy buen estado, sabemos que los tanques, a veces el revoque de los tanques se va cayendo y demás, ¿qué se hace en ese caso? ¿También se utiliza hidrolavado o se hace algo manual que es menos invasivo y menos traumático para la pared? No, en ese caso también se hace hidrolavado y ya después luego se le pasa un cepillo y se le vuelve a hacer el hidrolavado, ¿no es cierto? Tiene como un doble trabajo. Como un doble trabajo, y además, bueno, ahí en ese caso ya se procede a hacer un informe para que se pueda reparar el individuo de todas las paredes, ¿no es cierto? Generalmente cuando se caen todas, entonces hay que reparar todo ese imbuido, sacarlo a fondo, llegar hasta el hormigón del tanque y volver a hacer todo. ¿Eso mal. Lo hacen ustedes también, Mario? Es parte sí, hacemos de, rajaduras, del servicio que brinda la empresa. Son los servicios que brinda la empresa, de reparación, de cambio de tapas, de cambio de tapas de inspección, de rajaduras de tanque, de cambio de imbuido, todo lo que es el tanque, menos el colector, hacemos. Tanto del lado exterior como del lado interior. Claro. Mario, en el lado interior, ahora si hay que colgarse, ahí no, porque hay tanques que tanques quedan al vacío. Exactamente. Ya es un trabajo de silleta, más que de albañilería común. En el caso de las reparaciones que se hacen por dentro del tanque, que también hay productos, digamos, que son obligatorios utilizar, o se utilizan productos comunes en el mercado. No, son productos obligatorios, o sea, no es que te lo dicte a lo mejor la parte uh-huh. política ambiental, pero sí son productos que salieron de fábricas reconocidas como el mortero, por ejemplo, que son para hacer el arreglo de reparaciones. Entiendo. Que son productos que ya están homologados. Entiendo. Para ese tipo de trabajo, aunque no te lo pida en este caso la parte política ambiental. Bueno, muy útil todo lo que nos acabas de decir, y si te parece, como para ir cerrando, Mario, las empresas, en este caso la empresa de ustedes, ¿tienen además inspecciones o controles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué requisitos tienen que cumplir la empresa para poder hacer esto? ¿Tienen que estar inscritos en algún lado? Claro, la empresa tiene que estar inscrita en la parte política ambiental, uh-huh. tiene que tener local, un departamento, lo que sea, en una zona determinada, una zonificación determinada. ¿Un domicilio? ¿El domicilio exigido es en capital o puede ser un domicilio en provincia también? No, tiene que ser capital y en una zona determinada, no cualquier zona. No puede ser Entiendo. Una zona RB o zona residencial, no se permite. No se permite. Uh-huh. Tiene que ser una zona C2, C3, comercial 2, comercial 3 o industrial, para que te habiliten el lugar. Esta habilitación de ustedes tiene alguna... Son dos habitaciones, perdón. Sí. Primero por la parte de la municipalidad, por la parte del local y demás, de acuerdo al rubro que vos necesitas en este caso, que es el rubro de reparación y mantenimiento de edificios y sus partes. Uh-huh. Este es el rubro, esto lo habilita la municipalidad, como cualquier local común, digamos, uh-huh. que tenés que presentar todos los requisitos para su habilitación, y luego de esto... Entonces presentar la memoria descriptiva y todo lo que te piden a la parte política ambiental para habilitar la empresa, con el director técnico que te va a hacer todos las certificaciones y los pagos, todos, uh-huh. digamos, claro. Mario, y respecto de controles, ¿hay algún otro control que deba hacer el copropietario? ¿Qué debe chequear el copropietario para ver si la empresa realmente es una empresa que está correctamente habilitada? ¿Puede entrar en alguna página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo puede chequear? Puede entrar a la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o pedir simplemente a la empresa que le entregue la parte de donde está habilitado, porque es por 4 años. Claro, eso te iba a preguntar. La habilitación es por 4 años. Por 4 años se vuelve a reescribir, cada 4 años se renueva y con todo, o sea, tenés que volver a presentar al director técnico si lo cambiaste o no lo cambiaste. ¿El director técnico le es otorgado a ustedes por el gobierno de la ciudad o por quien controle esto, o ustedes contratan un profesional que tiene que tener la firma acreditada para estos casos, para poder ser director técnico de una empresa de limpieza de tanque privada en la parte de política ambiental? No puede ser un ingeniero o un químico que... ¿Qué debería ser? ¿Qué profesión debe tener este profesional? Un profesional puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero, puede ser un químico, uh-huh. un bioquímico. No es problema. El tema y es que debe estar habilitado para... Exactamente, para poder hacer esta función en la parte del agua potable, ¿no? Bien, como vemos. Y si te parece, por último, respecto del libro de agua potable que ha traído tantos dolores de cabeza a los consorcios, Mario, este libro, en principio, que surge a partir de una disposición del doctor Juan Manuel Gallo de Defensa del Consumidor, era, digamos, de cumplimiento obligatorio, por supuesto, y el libro tenía que estar en la administración. Después hubo, digamos, otra disposición que dijo que no, que el libro debería estar en los edificios, con lo cual el personal que iba a realizar la limpieza de tanques lo completaba en el edificio. Ahora hay un nuevo libro de datos que digamos, va a dejar sin efecto tres libros y va a quedar un solo libro, que es el libro de datos. Sí. ¿Qué va a pasar entonces con el libro este de agua potable? Y aparentemente, ¿va a quedar desafectado? Y aparentemente, ¿qué información tienen ustedes? Por la información que tenemos nosotros, quedan los tres libros de desafectados, que van a ir en un solo libro. En un solo libro. Va a salir, claro, el de edificio seguro, el de los tanques. Y el de los proveedores, creo que el libro de ingreso y egreso de proveedores, que son los tres que van a quedar desafectados para incorporarlo al nuevo libro o al nuevo formato de libro que sale ahora. Ahí está. Mario, damos fe de tu seriedad y de la empresa. Digamos que vos manejás. ¿Algo más que quieras comentar respecto de tu empresa? ¿Que a dónde se pueden comunicar? ¿Cómo pueden entrar? ¿Tienen página? ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros estamos en la zona de Urquiza, uh-huh. en la avenida Monroe, en 5647. Nuestros teléfonos son el 4521-0075, el 4587-2065, que es de nuestra oficina, que de 8 de la mañana a 19 horas corrido, uh-huh. están atendidos por María Eugenia, por uh-huh. Luján, por Bárbara uh-huh. o por Melisa. Cualquiera de las cuatro chicas que atienden espectacularmente. Sí, espectacularmente. Bueno, uh-huh. después tenemos los celulares de emergencia para la noche, que es el 15-4411-5632. Y el 15-4400-3292. Y si no, la gente puede googlear, como se dice habitualmente, a ebro-arnetbiz.com.ar o a nuestra página web destapacionesebro.com.ar. www.destapacionesebro.com.ar. Mario, te agradecemos muchísimo esta ayuda que nos has dado, esta especie de lección sintética de lo que implica limpieza de cañerías cloacales y limpieza de tanques de agua. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Jorge. Al contrario. Le agradezco a Carolina. Al contrario, saludos a toda tu empresa, que sé que es una empresa familiar y digamos, y con esta atención que es excelente, así que muchísimas gracias por venir, gracias, Mario. A usted, sí, bueno, esperemos haberle sido útil a todos los consorcistas por supuesto que sí. Además, la gente puede volver a escuchar el programa, puede volver a escuchar nuestro programa, Carolina? A través de www.consorciostv.com.ar, ahí cliquear la opción sin expensas y, como a Mario, escucha todas nuestras entrevistas con los demás invitados. Absolutamente. Bueno, hacemos un corte y cuando volvamos vamos a desarrollar estos temas que comentábamos al inicio del programa. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos.